Yo creo que se van a cansar de escucharlo durante el día. Hoy ha finalizado el estado de alarma. Nuestro país ha vuelto a abrir todas las fronteras internacionales, excepto una, la frontera con Portugal. No abre hasta el 1 de julio. Se pueden contemplar metafóricamente como cicatrices de la historia. Están muy claras sobre un mapa, es una línea, pero desde abajo, desde el terreno, los límites se difuminan para hacerse en ocasiones casi imperceptibles. Y eso ocurre, y ocurría sobre todo hasta hace unos meses, en un pequeño pueblo de Salamanca que se llama Fuentes de Oñoro, que se encuentra justo en el límite entre España y Portugal. Lo que del lado español se llama Avenida de Portugal, del lado portugués se llama Rúa da Fronteira Vella. Y por ahí es donde estos días los rayanos de Fuentes de Oñoro han encontrado un vacío legal que les ha permitido seguir manteniendo el contacto con sus vecinos del otro lado de la frontera. Así que justo antes de que esta frontera se abra, Valentina Rojo y Dani Sousa se han marchado hasta allí para conocer cómo se están llevando a cabo en tiempos de coronavirus los intercambios comerciales que marcan la vida de ese pueblo. Jesús, ahora estamos en tu supermercado y vamos a quedar con un vecino del otro lado del pueblo, sí, la antigua aduana. Sí, sí, vamos para allá. La gente, como no realmente no puede pasar la frontera, salvo que tengan, pues eso, permiso de residencia aquí en España o sean trabajador transfronterizo. Uh-huh. Y bueno, pues como no pueden pasar, pues la única manera de hacer un poquito así, digamos, una especie de trapicheo, pues es quedar en la aduana, él de un lado, yo de otro. Me pide la mercancía, yo se la doy, me paga y ya está. Y bueno, pues es una manera de subsistir y para ellos, pues también, claro, ellos echan mucho de menos pues el venir a España. Nosotros lo que más manejamos aquí es el tema de la carne. Claro, la calidad es muy buena y le gusta y bueno, y están acostumbrados. Y bueno, pues casi que no pueden vivir sin. Y tu supermercado está nada, a 200 metros de la frontera. 200 metros es lo que nos separa. Y me decías antes que casi el 80% de tus clientes son de Portugal. No, sí, casi no, el 90%, más. Sí, 9 de cada 10 mínimo son portugueses, porque al fin y al cabo el pueblo donde estamos aquí en Fuentes Oñoro es un pueblo que tiene 800 habitantes y aquí todos vivimos de ellos y los demás negocios también. 9 de cada 10 son portugueses. Y durante este tiempo del coronavirus y tal, con las fronteras cerradas, ¿habéis estado subsistiendo así, haciendo claro, el reparto? Claro, cuando nos dicen que van a cerrar la frontera, que va a ser para largo, pues te quedas así un poquito, un poco en estado de shock y ya te imaginas lo que se va a venir encima, porque claro, ya sabes que te explican a ti de momento, pues mira, a partir de ahora el 95 o 90% de los clientes no van a venir. Pues tienes que intentar... E intentar subsistir y bueno, pues por medio de las redes sociales y la gente y te llaman por teléfono y en el pueblo vecino, pues bueno, repartimos a domicilio y los que son de fuera tenemos un punto de encuentro y allí hacemos el reparto. Vamos andando por esta calle y aquí han puesto unos hormigones que dividen el paso con unas vallas, ¿no? Que dividen Fuentes de Oñoro. Ajá. Del lado portugués que se llama el pueblo. Vilar Formoso. Aquí está la frontera. ¿Esto era la antigua aduana? Sí, donde estamos ahora era el antiguo paso, era la frontera con Portugal hace, yo le calculo que por lo menos 60 años. Este edificio que ahora está abandonado, ¿no? Y luego estaba más abajo el paso. Con el tiempo pues se modificó y fue la aduana para allá y quedó este paso cerrado. Durante el coronavirus esto quedaba como una calle normal, una calle de España que termina en Portugal. ¡Ey! ¡Hola! ¿No ves? Otro que viene también. ¡Yago! ¡Ven para acá! Hola, ¿qué tal? Es la primera vez que hago una entrevista en dos países a la vez. Sí, es un poco raro. Es que es el mismo pueblo, ¿no ves? Fíjate, tú aquí estás al lado, ¿sabes? ¿Y qué os parece esto de que ahora hayan puesto aquí unos hormigones y de repente pues seáis dos pueblos diferentes? Pues bueno, pues cuesta creerlo, ¿verdad, sí, Tiago? Cuando pusieron el hormigón y el prohibido... ¡Oh! Pero será posible, pero cómo no, y no lo asimilas y tal, y claro, y jolín, es que es un intercambio diario, ellos vienen, nosotros vamos. Mira, mi madre tiene 60 años y venía de pequeña, y venían en burro a comprar a Raimundo ya, hace 60 años. Claro. Y tú ahora sigues viniendo. Claro, claro, sí, claro. Siempre. Yo le mando un mensaje con lo que quiero y como ellos han hecho un acuerdo, no sé cómo... Sí, bueno, nosotros preguntamos... Antes preguntamos en la aduana si podíamos tener acceso y nos dijeron que sin ningún problema, que podíamos llevar a mercancía a los clientes, que no había ningún problema y en ningún momento pusieron. Aparte del reparto en el camión, si podíais traer aquí pues las bolsas. Sí, bueno, esto concretamente no se ha preguntado, ¿no? Pero bueno, claro. Digamos que han hecho la vista gorda, uh-huh. Pero entienden la situación, ¿me entiendes? Yeah. Es que claro, es solo una línea. ¿No ves? Esto es una la distancia de seguridad como... la hacemos igual. Él no pasa, nosotros tampoco. Claro que y bueno, pues es curioso porque aquí recuerdan los tiempos del contrabando, que era un contrabando de subsistencia. Pues bueno, pues la gente es capao. Yo creo que habrá gente que va por los caminos escondido, claro, para pasar. Porque aparte que es lo mismo. Sí. Es el señalado y el evidente, claro. Me imagino que habrá mil caminos, claro, alternativos. Sí, sí, es que, mira, la valla no va hasta la pared. Ya. Entonces... Sí, sí, no paso ahora tampoco, porque no quiero. Pero claro, exactamente. Podría. Esto es más... Bueno, cada persona... se sentirá en la obligación o no de cumplir la ley. ¿Y creéis que existe una identidad de los vecinos que vivís sobre, sí, las fronteras? Hombre, aquí somos rayanos en España y en Portugal rayanos. Con Y y latino. Exactamente. Yo sé hablar español porque veía los dibujos animados en la tele, que eran los españoles, y aprendí español. Yo no he cursado ninguna clase de español, lo he aprendido viendo la tele. Uh-huh. Somos un país intermedio. Aquí, yo he nacido aquí. Y me he criado en los dos lados. Y yo podría haber hecho la entrevista en portugués. Claro. Bueno, se enteraría la mitad de... Claro. así no lo tienen que saber. Pues tienes por un traductor a hablar todo lo que digo. Left my home long ago, didn't get out. California, the bird she hides the other side. And I thought I saw her. Broken homes, rattled bones, white dust from before. Now I know what I've got in store, and I've seen. Creo que esa conversación ayuda mucho a entender lo que es y lo que no es una frontera. Rayanos y rayanos son 1.234 kilómetros de recorrido que tenemos en una frontera que nace en la desembocadura de un río, que es el Miño, y finaliza en la de otro, que es el Guadiana. Dicen que es la frontera más antigua de Europa, también una de las más permeables, de las más inexistentes, por decirlo de alguna forma. Hemos querido invitar a una persona que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar cómo es la vida en la raya, desde Tui hasta Ayamonte, y qué implicaciones políticas y sociales y culturales tiene esa línea divisoria que hasta hace muy poco era casi, casi imperceptible para sus vecinos. María Lois es profesora de Geografía Política en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿De qué manera los intercambios comerciales y los vínculos familiares que existen a ambos lados de la raya redefinen el concepto mismo de lo que es una frontera política? ¿No son los vecinos quienes reinventan ese concepto? Pues sí, totalmente. En el caso de la raya, también en otras fronteras, pero desde luego en el caso de la raya, quienes construyen, cuestionan, debaten y son fronteras, son desde luego los vecinos, los intercambios comerciales, los intercambios personales, los intercambios afectivos, etcétera, que además tienen una larga tradición, como habéis apuntado hace un momento, y que le dan un carácter especial a esta frontera por muchas razones, entre ellas precisamente porque hemos compartido también muchos años de dictadura en los dos países, y precisamente la frontera se convirtió en un lugar de encuentro, en un lugar de supervivencia. El contrabando o el extraperlo se convertía en una actividad que sin duda construía lazos entre los dos lados, ¿no? Si tú vas a trabajar en un sitio o vas a un bar en otro, o tienes que cruzar con un burro, como comentaba alguien, ¿no?, a llevar algún tipo de mercancía, pues enseguida haces otro tipo de lazos afectivos, y eso evidentemente pues sigue existiendo hasta hoy. Claro, pero ante una supuesta amenaza en forma de inmigración ilegal o de llegada de refugiados en un contexto de guerra, los gobiernos siempre tienden a reforzar fronteras, a levantar muros. En esta ocasión luchábamos contra un enemigo invisible, y mira que me gusta muy poco usar este lenguaje bélico, era un virus, pero se ha empleado el mismo método. Claro, tú cuando escuchas esto de cierre de fronteras por el virus, ¿es la solución? Yo, desde luego, una cosa que me planteo es que existe una tradición histórica en ese tipo de medidas, pues para combatir cualquier tipo de inseguridad, de peligro, pues lo que comentas, tanto el virus como la llegada de refugiados en 2015, como, cuando hay cualquier tipo de evento también dentro de la Unión Europea, sea la visita del Papa o sea una reunión de los ángeles del infierno, en el caso de Finlandia, por ejemplo, se tiende a cerrar las fronteras. Entonces, eso lo que nos muestra es que cada vez que hay un peligro, se percibe socialmente un peligro, yo lo diría así, la tendencia que existe es a cerrar las fronteras, que es una cosa pues realmente curiosa, ¿no? Porque, lo que se supone que suministra es una sensación de seguridad colectiva, pero que luego en la práctica, como vemos, pues bueno, la realidad es muchísimo más flexible, y el levantar muros o levantar vallas o poner bloques de hormigón, como comentaban los compañeros que estaban en Fuentes de Oñoro, bueno, pues realmente es quizás una actitud mucho más simbólica que luego tenga mucho más repercusiones en la vida diaria. Además, las fronteras más vigiladas también son las más permeables, mirar de Estados Unidos con México, ¿no? Y ¿se podría hablar de una identidad única en la frontera nuestra con Portugal, en la raya, o hay elementos que diferencian pues la zona fronteriza de Galicia o la de Salamanca o la de Huelva? Pues yo creo que sí podríamos hablar de lo que han mencionado ya en el reportaje previo. Creo que sí podríamos hablar de rayanos, ¿no? O de rayanas, es decir, de personas que viven en la raya, que han crecido con un límite, ¿no? El límite como límite, pero también como espacio de encuentro, ¿no? Como estábamos viendo. Y creo que eso, pues bueno, al tener la frontera ahí como un recurso, por decirlo así, pues sí que hace que compartas en general la percepción de que eso existe, como una cuestión cultural. Luego, claro que existen diferencias a lo largo de toda la raya, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es pues el tema de del propio patrón habitacional, ¿no? Si nos damos cuenta, si nos vamos a la zona más de la raya húmeda, que sería pues la zona del Miño, ¿no? De la zona de arriba, de Galicia, Tui, Salvaterra, etcétera, pues nos encontramos, por ejemplo, con prácticamente desde Vigo hasta Porto en Portugal, pues hay una continuidad habitacional, hay muchísimo dinamismo, tejido productivo importante, muchísimos intercambios, etcétera. Ya si nos vamos más hacia la zona de la Raya Seca, Chaves, Verín, Salamanca, por ejemplo, yo he trabajado en la zona de Vilarformoso y de Fuentes de Oñoro, en una feria transfronteriza que hay que se llama Ecorraya. Y claro, ya los patrones habitacionales cambian, las edades cambian, los tejidos productivos desaparecen, hay un vaciamiento demográfico, es decir, luego ya en cada lugar se va articulando de diferente manera. Es decir, se comparte la condición periférica, pero luego es verdad que bueno, se articula de diferentes formas. Y cuando hay un río, yo lo que sé, a mí me gusta mucho remarcar, es que cuando hay un río, que es un caso que se repite en muchas zonas de la raya, pues sí que se producen comportamientos muy similares, ¿no? De cruces del río, de utilizar el río para intercambiar productos, es muy interesante. Es interesante, sí. A lo largo de esta frontera con Portugal hay todavía 38 pasos fronterizos oficiales. La interrelación comercial es tal que aún con el espacio territorial cerrado durante la pandemia han cruzado de media cada día casi 9.000 personas, y son sobre todo trabajadores transfronterizos, transportistas, residentes que regresaban a su país, para quienes sí que estaba autorizado el paso. Hace unos días, en ese pueblo, en Fuentes de Oñoro, Raimundo recordaba junto a Dani y Valentina cómo era su vida cuando aún tenía que pedir un permiso en la aduana para poder pasar a Portugal. Yo nací el año 1929. Claro, y 91 años tiene. Voy a hacer 91, todavía faltan un par de meses. Y estoy bien, yo no he hecho gimnasia nunca. La gimnasia la he hecho trabajando, siempre. Si es ahora a mi padre, bueno, no lo metería en la cárcel. A los 8 años ya iba a segar con mi padre. Y íbamos así, antes del día, a segar cebada, y yo lloraba de frío. Pero entonces pasaron hambre los ricos, cuanto más los pobres. Algunas veces decía mi padre, dice, ¿qué coño es tanto franco? Menos franco y más pan blanco. Era muy penoso. Después usted abrió una tienda aquí donde vendía tocino. Sí, luego ya eso, ya pues eso. Vivíamos, claro, aquí. Y pasaba la gente como a comprar tocino. Me cago en 10, pues voy a vender yo tocino. Y hice un local como de unos 20 metros cuadrados aproximadamente. Y allí empezamos. Porque aquí tiene un supermercado. Aquí ya teníamos supermercado. Entonces, aquí hubo algunos sábados, se juntaban 25 o 30 autocares de Portugal. Uh-huh. Y se vendía, bueno. ¿Y qué le compraban? Cosas galletas, todo cosas comestibles, más o menos. Yo tenía un lapicero, una napolitana, tanto una galleta tal, un de bizcocho, esto, lo sabía todo de memoria. Por la noche estábamos en la cama y nos levantábamos mi mujer y yo a despacharnos. A los portugueses. A los portugueses. Y luego vinieron otra tanda después que llevaban tabú, frascos de tabú. ¿Tabú qué es? Eran unos frasquitos pequeños de colonia. Y los ferroviarios portugueses venían aquí a comprar los frascos de tabú. Yo me sentaba en los primeros 15 días de agosto, no dormía. Y me sentaba ahí en un sillón a la puerta de casa y tenía un cartelón así grande y fulano de tal, fulano, le apuntaba. Llevaba, por ejemplo, 5 cajas de tabús y los vendían en el tren. Y enseñado yo a no ganar ni para comer siquiera y llenarme de dinero, agárrate. Encima, es que entonces ganábamos en la mercancía, ganábamos en el cambio. O sea, se ganaba dinero en todo. ¿Cómo era la frontera antes? Pues entonces, aquí había como un sargento. Tenías que ir a coger un pase. Pero que pasar la raya era como irte a meterte en un infierno. Porque si te cogían, agárrate. Y no se podía pasar. Por eso los portugueses venían de noche. Claro, porque después, ¿cómo se llevaban la compra de vuelta para allí? ¿Algún guardia espabilado? Pues sí, se lo quitaban. Sí, los carabineros, si hay Dios, estarán todos en la cárcel cuando se han muerto, porque quitarle la mercancía a los portugueses y luego llevársela para casa, no toda, pero alguna sí. Ya después tuvimos que iban los muchachos y yo ya no he vuelto a hacer el comercio nada. Me he dedicado a leer libros, pero cuando ya intervienen muchos así en la lectura, ya me pierdo. Y digo, bueno, si ya no debía de leer siquiera. ¿Y con todo esto del coronavirus, cómo lo ha vivido? Aquí, poniendo la mascarilla. ¿No ha tenido miedo? Ahora, claro, sí, tiene 91 años. Sí, he tenido miedo, porque encima luego sale en la televisión que pone... los que tienen alguna patología tal y diabetes, digo, ya me tocan las narices estos tíos con la diabetes, y tenía yo miedo, claro. Ahora también digo, oye, que tengo casi 91 años y todos los que estuvieron conmigo en la mili se han muerto todos. Mira qué bien está Raimundo. Y aunque cabría pensar además que la apertura de las fronteras después de la entrada en vigor del espacio Schengen en marzo del 95 supuso un alivio para el pueblo, lo cierto es que con la Europa sin fronteras se firmó también la sentencia de muerte de pueblos como Fuentes de Oñoro. Hoy leemos en una revista del año 88 que entonces auguraba un futuro prometedor para el pueblo. Más de 130 vecinos del lado español trabajaban de una forma o de otra en la aduana. Por entonces contaban hasta con 10 supermercados, 6 restaurantes, 2 salas de fiesta, 13 bares en el pueblo. Hoy solo quedan 2 bares y restaurantes y algún supermercado como el de Raimundo o Emilio. Y yo supongo, María, desde el 17 de marzo, la frontera de España y Portugal ha recuperado los controles en 9 puestos fronterizos. No sé si con los controles también la picaresca de otras épocas, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Como comentábamos antes, pues al final son las personas las que desarrollan soluciones creativas en momentos de supervivencia, ¿no? De amenaza de la supervivencia. Y lo que ha ocurrido es que en varias zonas de la frontera, yo he sabido de algunas, pero seguramente habrá muchísimos más, lo que se ha ido recuperando eran aquellos movimientos furtivos, por ejemplo, en el río Miño, o aquellas historias, itinerarios que parecían cerrados, ¿no? Y que eran caminos que se utilizaban pues quizá para el contrabando o para cualquier otro tipo de cruce de la frontera, y que de alguna manera señalan, ¿no?, que existe una memoria precisamente de esas actividades furtivas, ¿no? En el caso, por ejemplo, que os comentaba, ¿no?, en el río Miño arriba, en Salvaterra do Miño, entre Monsao y Melgaso, pues sí que reportaba un diario portugués. Reportaba específicamente cómo se habían vuelto a ver los viejos aparejos que se utilizaban en el río para cuestiones de pesca, pero también para intercambiar productos entre ambos lados, pues como que se volvían a ver los hilitos colgados, en fin, ese tipo de señales que muestran que efectivamente hay que encontrar soluciones creativas a la situación. Sí, los vecinos de Fuente Toñoro y Vilar Formoso cuentan que la estación del ferrocarril trajo la prosperidad, se convirtieron en la frontera más importante de España con Portugal, por su situación geográfica, era la vía de comunicación más corta entre los dos países, y además paraba el tren Sud Express, que durante más de 130 años transportaba de Lisboa a París, pues sobre todo sueños de millones de migrantes lusos y españoles que iban en busca de una vida mejor, ¿no? Y ese tren conectaba, al fin y al cabo, un sur atrasado con la modernidad europea de la capital francesa. Y más de 30 años después, el coronavirus ha hecho que sea también en las inmediaciones de la estación de tren donde resurja la vida comercial. Es precisamente donde quedan los vecinos de Vilar Formoso para recibir la compra que les llevan sus vecinos de Fuentes de Oñoro. Estaba friado. Claro, mas eu não dei conta. Tiveram aqui os tomates dois dias no carro. Pois eram, foram dois dias de friado. Mas também liguei para ti. Pronto, ela enganou-se no coche. Ou eu me enganei ao marcar. Então amanhã deixas umas latas, vem sim, sim, sim. E te los ofereço, para que veas. Ai, óbvio. Claro. Ah, e se queres mais alguma outra coisa, o resto que há ali. Sim, nós outros compramos muito na Espanha, desde o tempo de nossas madres, e assim que vamos allá comprando coisas. E essas coisas eles têm aqui, não há. A venderlo, tomates y esas cosas así para poner no tiene. ¿Por qué no hay aquí? No sé. Las personas han dedicado más al comercio de sábanas y toallas y esas cosas así. Y hay cosas que nos vamos a España mismo, la carne, nos gusta más allá. ¿Y usted es aquí de toda la vida? De sí, he nacido aquí, sí. ¿Y qué tal, cómo lo recuerda antes, cómo era antes? No, muy diferente. Mucha gente, casi una ciudad, mucha gente todos los días, de noche, de día. Entonces era un poco diferente porque teníamos que pasar en la aduana y mi madre tenía que hacer unos papeles, pero siempre hemos comunicado mucho como si fuésemos del mismo país. ¿Y esta estación de tren cómo era? Porque es enorme, hay cinco vías o seis. ¿Quién venía? Mucha gente. Pues había trenes a las 3, a las 5, a las 6 de la mañana. Ahora yo creo que hay de mercancías y poco más. Solo mercancías. Personas, creo que lo van a quitar porque no hay nada. Pasan aquí por el verano millares de personas todos los días. Y marchan, pasan y no quedan. Y es triste porque hay aquí cosas muy bonitas de ver. Cuando ustedes oyen hablar de España, ¿lo sienten como algo propio? Sí, sí. Para nosotros España es un poco nuestra también. Uh-huh. Y creo que para ellos Portugal también lo sea, ¿no? Y ahora con el coronavirus, ¿cómo lo han visto? Que al otro lado de la frontera estábamos pasando... Pues en la televisión cuando no lo veíamos, para nosotros era muy triste. Muy triste verlo todos los días, los muertos que había ahí. No son españoles, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, toda la vida. ¿Y tienen miedo ahora que vengan españoles a Portugal? No. Yo creo que si las personas tienen un poquito de cuidado, pues no hay problema ninguno. Y ahora cuando dicen que van a abrir la frontera el 1 de julio, ¿a usted qué le apetece hacer cuando abran? Ir a España. Sí. Hacer la compra de carne, fruta, también compramos allí algunas cosas. No son españoles, son nuestros vecinos. Qué buena frase para terminar. La raya, 1.234 kilómetros de frontera, y es la única que todavía hoy, durante unos días más, va a seguir cerrada. María Lois, profesora de Geografía Política en la Universidad Complutense de Madrid, gracias por acompañarnos en este viaje. Un abrazo fuerte. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pois é. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Y hoy, lo repetimos muchas veces, es ese primer día, después de 98, en el que nuestro país ha despertado sin estado de alarma. Y la desescalada llega por fin también a los espectáculos culturales en vivo. El Teatro Real va a subir muy pronto el telón, 4 meses después de haberlo bajado, y tienen solamente 10 días para ponerlo todo a punto. Nos han dejado colarnos en ese primer ensayo que hicieron hace solamente un par de días, el viernes. Así que allí se fue Antonio Vico. Esa Traviata, a ver, es un concierto en el que se han implicado todos los departamentos del teatro para que ese concierto sea, tenga un punto de dramaturgia, un punto de escenificación. En el caso de Ovidio, por ejemplo, su tarea es fundamental. Lo que justamente se puede hacer perfectamente en un proyecto como este es precisamente caracterizar y vestir a los artistas. Yo empecé a trabajar 3 meses antes de que se inaugurara el espectáculo, o sea que creo que voy a cumplir 23 años aquí. Soy Ovidio Ceñera, jefe del departamento de vestuario y caracterización. Hubo un grupo de personas que empezamos el 19 de mayo a preparar todo el protocolo para poder trabajar con el COVID-19. Tú que estás aquí puedes ver que hemos separado las máquinas de coser, hemos marcado los puestos de trabajo y hemos puesto carteles por todo el teatro. No puede haber más carteles todavía, gel, desinfectante, de todo. Y bueno, me parece importantísimo que el Teatro Real sea uno de los primeros teatros que ponga en marcha otra vez el espectáculo, por decírtelo de alguna manera. Al ser una Traviata, un concierto semi-escenificado, un semi-stage, pues no hay ningún tipo de decorado. O sea, es el escenario mondo y lirondo. Lo único que se va a ver y lo único en lo que podemos entretener y lo que el público va a disfrutar, aparte de la música y de los cantantes, pues es del vestuario. Yo solamente te puedo decir que esta mañana en la sala de ensayo, escuchando los primeros compases, todos los cantantes se pusieron a cantar el brindis de la Traviata y a mí se me ponían los pelos de punta. Aquí están los camerinos de los solistas, y esos son los accesos a los camerinos del coro y de figurantes, y esa es la entrada al escenario. Pues yo soy rutinista, soy una de las violetas que va a cantar aquí en el Teatro Real, y ya todos los días ya va a ser un no parar hasta el ensayo general, que es dentro de 10 días, o sea que en 10 días hacemos la maratón, los 4 repartos y 5 violetas, porque tenemos ahí como un mix, y ya es el no parar. Hoy además, cuando hemos tenido la primera parte del ensayo, había un montón de emoción. Cuando ha empezado por fin, el maestro nos ha hecho un pequeño speech al principio bastante emotivo, y cuando ha empezado la música yo creo que estábamos todos como con la tripa un poquillo revuelta, ¿no? De emoción. Y aunque es un poco raro, porque obviamente estamos siguiendo todas las medidas de seguridad, porque claro, si no, esto no estamos locos tampoco, está esa tensión, digamos, un poquito de fondo, pero hay mucha, mucha alegría. Realmente un parón tan importante no se ha producido nunca en la historia del Teatro Real. Alguien tiene que hacer el gesto, alguien lo tiene que hacer. A mí me da igual si somos los primeros o los segundos o los cuartos, lo que es evidente es que esto hay que hacerlo. Alguien tiene que decir, vamos a volver, no digo a la normalidad, pero vamos a volver a ponernos en la dirección de la conquista de la normalidad. La normalidad todavía no es, esta no va a ser una Traviata normal, no es esto lo que pretendemos, pero sí que es ya un paso hacia lo que dentro de unos meses sí que espero que sea absoluta, 100% y 100% normal. De todas maneras, Traviata, no olvidemos que Traviata es una obra que tiene una historia complicada, ¿eh? Traviata es una de esas óperas que hoy en día pasa por ser lo más popular de lo popular, pero la Traviata es una obra que cuando se estrenó en la Fenice de Venecia es uno de los fiascos y de los fracasos más sonados de la historia del teatro. La Traviata ha pasado de eso a convertirse poco a poco en uno de los títulos realmente más queridos, más populares, y además en una coyuntura como la actual, al final estamos hablando de una protagonista que está infectada de tuberculosis. Ella tenía una enfermedad, y además una enfermedad que exigía precisamente eso, distancia social. Soy Leo Castaldi, soy el director en escena encargado de esta versión semi-escenificada de Traviata que se llevará a cabo en el Teatro Real en el mes de julio. Hemos empezado hoy, hemos hecho una musical esta mañana con todos los solistas, había una atmósfera y una energía maravillosa, todos estamos muy contentos de estar aquí y nada, y ahora estamos, como ves, a punto de empezar el primer ensayo de escena colocando todos los elementos de utilería. Hay unas reglas que nos hemos dado que son muy, muy importantes y que influyen mucho en lo que se puede o no se puede hacer en el escenario, en escena. En el sentido de que hemos decidido que vamos a mantener taxativamente una distancia de 2 metros entre los intérpretes. Eso evidentemente hace que todas las acciones que conlleven un contacto no se puedan llevar a cabo. Nuestra idea ha sido de, en vez que vivir estas reglas como algo impuesto por fuera, decidir de asumirlas y de hacer de ellas como la base de nuestro lenguaje. Si entendemos el teatro como un ritual colectivo en que la sociedad se representa a sí misma, yo creo que esta es una ocasión muy, muy importante. Venir a teatro quiere decir también intentar hacer algo que no hemos podido llevar a cabo hasta ahora, es enseñarnos a nosotros mismos que, sean cuales sean las condiciones, podemos llegar a hacerlo. Si hay algo que he aprendido del teatro es que, sean cuantos sean los días que tú tienes, hay un momento en que el telón se levanta. Telón a punto de levantarse, nos lo contaba el director artístico del Teatro Real, Joan Matabós, que La Traviata es una obra marcada por la enfermedad. El 1 de julio abren sus puertas para presentar una versión adaptada a las circunstancias de esa obra de Verdi. El número de funciones ha pasado de las 19 iniciales a 27 en 29 días. Va a haber 4 repartos protagonistas diferentes y en principio solamente van a poder asistir 800 personas por función, más o menos la mitad del aforo del Teatro Real. No es la única particularidad de esta versión semi-escenificada de La Traviata, como contaba alguien, ¿no? Los intérpretes, el coro y la orquesta tienen que mantener la distancia de seguridad durante los 3 actos. Veremos marcas en el escenario para que los intérpretes no se acerquen, pantallas de metacrilato con el foso. La mayor parte de los teatros de nuestro país van a esperar a septiembre para la reapertura, pero el Real, según dicen, va a ser de los primeros de los grandes teatros de todo el mundo en volver a abrir. Y con todo, la mayoría de los implicados, bueno, pues parecen bastante optimistas. Pues nada, soy Ismael Jordi, hago el papel de Alfredo Germón, soy tenor, bueno, el tenor de la protagonista de la ópera La Traviata. Esto es como los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol ya puedes tú entrenar todo lo que tú quieras, pero el que te da el punto es en este caso para nosotros el escenario. Entonces, sí, ha sido difícil. Lo que pasa es que, bueno, entras en el Teatro Real y todos son facilidades y no puede dar un abrazo a la gente que trabaja en el teatro, que lo conoce de hace muchísimos años, compañeros, porque con la mayoría de ellos he cantado ya no solo Traviata, otras óperas, y estamos ahí que no sabemos si abrazarnos, darnos el codo o la pierna. Ha sido una mezcla, ¿no? de alegría, de felicidad y de una cosa rara. Yo me siento un privilegiado y que yo después de 3 meses pues tenga la oportunidad de cantar La Traviata y en el Teatro Real, pues solamente tengo palabras de agradecimiento y decir que soy una fortuna. Julio. Lo va a dictaminar la Comunidad de Madrid, cuál va a ser el aforo para teatros, y eso puede ser, eso es un elemento cambiante, eso es una cosa que en ese momento realmente al 100% no lo sabemos. Según los planes, en el 1 de julio debería ser un 50% del aforo. Pues el 50% del aforo van a ser 800 personas. En escena va a haber pues como 60 personas o 70, pero luego la orquesta y unos 50 más. También vais a abrir algo que no es muy habitual, el foso completo. El Teatro Real tiene 3 tamaños de foso. El foso pequeño, el foso mediano, el foso grande. El foso, para la gente que no lo sepa, es donde se sitúa. Exactamente, donde se sitúa la orquesta, que está delante del escenario. y entre el escenario y el público. Entonces el foso es más pequeño o más grande, utilizamos el pequeño, el mediano o el grande, dependiendo de la plantilla orquestal. En el caso de Traviata, en circunstancias normales, haríamos Traviata con el foso pequeño. En este caso lo que estamos haciendo es utilizar para una ópera que normalmente haríamos con el foso pequeño, el foso más grande de todos, de forma que en el foso grande, es decir, sacando dos filas de butaca y tal, ahí sí que la plantilla orquestal de Traviata cabe perfectamente manteniendo las distancias de seguridad entre los músicos. Io sono Nicola Luisotti, sono il direttore d'orchestra della Traviata, direttore principale invitato di questo meraviglioso, incredibile, fantastico, assombroso Teatro Real di Madrid. Io fui il primo direttore a acabar la funzione. Stavo dirigendo il Trovatore in La Scala e il 23 di febbraio in Milan viene un ordine del governo di cerrar il mismo dia la función con el público de Heinz Sala. Y fue una tragedia increíble, porque puedo imaginar, sin la música. Y después, ahora, estamos aquí en Madrid, el primero teatro en el mundo que abre de nuevo. Estoy muy orgulloso de este teatro, de esta ciudad. Cuando estaba en la casa, estaba solamente estudiando, jugando, leyendo y esperando por un día mejor de toda esta locura que ha pasado. Yo creo que esta producción será más sencilla y muy profunda. Y la música hablará por todos. Cadena SER, los 40 Ideal, han lanzado el jueves pasado junto a Cruz Roja y la Fundación Solidaridad Carrefour la operación hashtag Kilos de Solidaridad, que va a durar hasta el día 28 de junio. Es una campaña para recoger alimentos que se va a desarrollar en más de 200 supermercados Carrefour de toda España a partir de mañana. Este jueves, el día 25, Ángels Barceló va a realizar el segundo tramo de Hoy por Hoy desde uno de los hipermercados Carrefour junto con Pepa Bueno. El viernes 26, Carlos Francino va a hacer La Ventana también en directo desde el hipermercado con Mara Torres. Olga Díaz Escalona es subdirectora de Intervención Social de la Cruz Roja. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. Vosotros en Cruz Roja aportáis voluntarios, ¿no? Sí, bueno, nosotros en primer lugar sí que quiero agradeceros, Javier, a lo que es la alianza de Cadena CER y todas sus emisoras, junto con la Fundación Solidaridad y Cruz Roja, dar este paso y uniros a una acción social que para nosotros es tan importante en estos contextos. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo a seguir cómo, pues bueno, medios de comunicación se unen y participan activamente, como lo estáis haciendo y lo vais a hacer en los próximos días, en una acción social en esta crisis que, bueno, es una crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis social. Y sí que quería, bueno, que todos los oyentes pudieran escuchar este agradecimiento, que para mí creo que es un ejemplo a seguir en este contexto. Y bueno, ¿cuál va a ser la principal acción? Pues bueno, nosotros estaremos desde el jueves 25, como decías antes, en más de 205 hipermercados Carrefour. Estaremos en los puntos de recogida, ¿vale? Que hemos habilitado, que nos han habilitado en los centros para recoger todos esos kilos de alimentos hasta el día 28 y luego recogeremos todos esos kilos de alimentos, lo llevaremos en nuestra sede y empieza todo el proceso de logística de montar esos kits para entregar a las personas que más lo necesitan en estos momentos, que cada vez el número de demandas está siendo mayor. Claro, porque hablamos de la crisis del coronavirus. Esta mañana mencionábamos un informe del Banco Mundial que decía que seguramente esta pandemia va a dejar en el mundo a 60 millones de personas en pobreza extrema, digo. Pero es que esto ocurre en España. Yo creo que la gente no se da cuenta de que las colas del hambre están formadas por gente como tú. Ese tú es cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. Efectivamente, de hecho nosotros hemos detectado, Roja venía trabajando con un perfil de usuarios. Y lo que hemos detectado, que bueno, desde que empezó todo lo que es la pandemia del COVID-19 en el mes de marzo, hemos detectado dos perfiles de personas. Aquellos que ya con los que tu bruja venía trabajando y que están incorporados y que, bueno, pues les ha explotado doblemente. Y, bueno, un perfil de personas que, bueno, de todas las demandas que hemos tenido, os puedo decir que el 83% de las demandas eran de personas nuevas para Cruz Roja, es decir, Cruz Roja no había participado nunca en lo que es en el trabajo que estamos haciendo desde intervención social con este tipo de personas en cobertura de necesidades básicas. O sea, es un porcentaje muy alto de personas pues que estaban en una situación normalizada y que debido a esta crisis sanitaria que ha provocado una crisis social, se han visto en la necesidad de que, bueno, pues que no tienen o porque han perdido el trabajo y no tienen ningún ingreso que pueda afrontar, bueno, lo que es el pago de esta cobertura de necesidades básicas. El objetivo de esta campaña es recoger el mayor número de kilos de alimentos posible para paliar esa situación de emergencia social que sufre la parte más vulnerable, a la que mencionas, Olga, más vulnerable de la población española. ¿Hay algún, no sé, algún patrón, alguna indicación que quieras dar sobre qué alimentos conviene donar, qué tipo de productos? Nosotros, bueno, dentro de los puntos de recogida, el personal voluntario ya predispone de un listado de productos, pero que bueno, que aprovecho para comentarles. Nosotros este tipo de alimentos, gracias a, bueno, a la colaboración del Departamento de Salud de Cruz Roja, una nutricionista pues bueno, ha buscado pues qué alimentos son los más recomendados, ¿vale? Tanto para la salud de personal adulto o para niños. Entonces es leche semidesnatada o entera, fruta deshidratada sin azúcar, legumbres cocidas, frutos secos preferentemente tostados o al natural, sin sal, aceite de oliva virgen, conservas de pues, pescado, atún, conservas de fruta en su jugo, conservas de verduras, arroz y pasta, bueno, preferiblemente integrales. Este sería como bueno, los 10 alimentos más recomendados para que la gente cuando bueno, pues, quiera participar en esta acción o colaborar, pues que se centre en este tipo de productos prioritariamente. Todo esto a partir de mañana en la operación hashtag Kilos de Solidaridad hasta el día 28 de junio, campaña de recogida que se va a desarrollar en más de 200 hipermercados Carrefour, también está patrocinada por la Fundación Solidaridad Carrefour junto a Cruz Roja. Toda la información sobre la campaña y sobre cómo colaborar en el especial de la web que está montado en cadenaser.com. E insisto, el jueves 25 de junio, Ángeles Barceló y Pepa Buena habrán un tramo de Hoy por Hoy desde allí. El viernes 26, Carlos Francino y Mara Torres también desde un hipermercado. Olga Díez Escalona, que es subdirectora de Intervención Social de Cruz Roja. Gracias por la conversación y suerte con todo, porque es suerte para todos, al fin y al cabo. Un abrazo fuerte. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. Un saludo. Hasta luego. We don't care where we are, we don't care if we arrive soon. El hambre no es digna de ti, ni de mí, ni de nadie. No es digna de ningún país del mundo y es intolerable en la España de hoy. No dejes que la necesidad crezca a tu lado. Es solo un kilo de comida. A que te lo puedes permitir. Súmate a la campaña Kilos de Solidaridad. Muy pronto, en la SER.